Bienvenidos a Nuevo Delirio, el segundo programa de esta segunda temporada. Para hoy tenemos bastantes contenidos, vamos a hablar de un montón de cosas. Para empezar vamos a recuperar la sección del programa pasado de Liberando las Ondas. Después hablaremos intentaremos conectar directamente con la bicicrítica que está teniendo lugar hoy por las calles de Madrid. Y hablaremos con Miguel Ángel Martínez, que acaba de escribir un artículo en referencia a la bicicrítica. Y después hablaremos también de las jornadas de trabajadoras del sexo que va a tener lugar este fin de semana aquí en Madrid. Y haremos una reflexión, también una reflexión crítica acerca del lenguaje y de los medios de comunicación y su manipulación. No sé si se me olvida algo. Hablaremos también, es verdad, de los acontecimientos que están teniendo lugar en el Sáhara y de la acampada que se va a empezar este fin de semana, si no me equivoco, aquí en la Plaza de España de Madrid. Lo contará luego nuestra compañera todos los hechos y cuáles van a ser los medios de protesta. Pues nada, con eso empezamos. Vamos a empezar con la sección de Liberando las Ondas, que nos la ha preparado nuestra compañera Isa desde la distancia, así que os dejamos con ella. Cantidad de oyentes que nos escucha cada semana con absoluta devoción. Estamos seguros de ello y os lo agradecemos mucho. Hoy, en Liberando las Ondas, vamos a hablar de Radio Pica. Radio Pica es la primera radio libre que surge en España y lo hace en 1981 enfrentándose ante un ambiente social de miedo y tensión, pues solo hacía unos meses se había sufrido el atentado del 23F. Y no era un ambiente fácil para sacar adelante una iniciativa como esta. Sin embargo, nuestros compañeros catalanes se atreven a lanzar una programación de 24 horas continuadas sin tener aún los permisos, los cuales no llegarán nunca. Por esta misma razón, en 1987, los Mossos de Escuadra se presentan en su sede del barrio de Grasa y les confiscan todo el material con el cual emitían. Tras 3 años de líos judiciales, en los cuales no se aclara nada, por como ya comentábamos la semana pasada, las radios libres viven una situación de alegalidad en la cual tampoco pueden ser prohibidas totalmente. Por lo tanto, en 1991 Radio Pica vuelve a las ondas, vuelve a la carga y lo hace para quedarse. Emisora Libre de Barcelona, Emisora Libre de Barcelona, Emisora Libre de Barcelona, Emisora Libre de Barcelona. Promoción independiente de coordinación artística. Estas son las iniciales de Radio Pica y definen perfectísimamente el ámbito en el que trabaja esta radio. Lejos del esquema típico que puede crearse uno en la cabeza cuando piensa en radio libre, pensando en un medio de contrainformación, en colectivos de izquierdas o cosas así que tendemos a pensar al escuchar la palabra radio libre, Radio Pica se declina más por movimientos artísticos, movimientos culturales o iniciativas personales totalmente hechas por cada uno y para cada uno. La base es la creatividad, ¿no? La creatividad de vanguardia o marginada, ¿no? Esta es la idea, ¿no? De hecho, en su manifiesto personal hablan de una organización por federación de individualidades que se junta no en un club, sino en un punto de difusión creativa. Ellos dicen que no les interesa las asambleas, les interesa una práctica de acción directa en torno a las obras de arte, pues para ello las obras radiofónicas, sean arte o no, son sus amores y no unas buenas razones. Es más, uno de sus eslóganes dice: de la libertad de expresión al surrealismo. En realidad, hemos de reconocer que esta radio bebe mucho del surrealismo y del dadaísmo, cosa que nos recuerda a Radio Lis, una de las primeras radios libres de Europa que surgió en Italia, de la que hablaremos en posteriores programas. En sí, el estar en una radio libre ya conlleva una crítica, un discurso crítico, no hace falta estar diciéndolo continuamente. Necesidad de ver sus películas. Es muy curiosa esta radio porque puedes encontrarte programas desde música alternativa a otro de paranoia sobre la muerte y qué pasará después, qué no pasará, ruidos mezclados con cortes de otros programas de telediarios, otros programas en los que se habla de poesía, se hacen investigaciones radiofónicas con sonidos, no sé, la verdad es que es una programación muy variada en la que te das cuenta de bueno, quizá experimentos que me gustan a mí hacer en mi casa, hay alguien al otro lado que les apetece escuchar, ¿no? Y si a ti te apetece hacerlo, ¿por qué no? Ya. Personalmente, con saber que le he llegado a alguien, a quien sea, aunque sea una persona, que le he llegado, que con determinada canción o con determinado poema, que le he llegado y que le ha gustado y que en esos momentos, en esos minutos, ha estado en otra dimensión, en otra onda, en conexión conmigo un poco. Bueno, yo no soy una gran entendida de esta radio, pero la verdad es que os animo a que os metáis en su página y escuchéis alguno de los programas porque, por ejemplo, al otro lado, no, es a este lado de la tumba, perdón, es bastante curioso, si se puede decir así, porque, bueno, no se puede escribir, habla de la muerte y cosas así, y reflexiona sobre qué pasará, el suicidio y cosas así, y no sé, es curioso escuchar un programa, por lo menos. Y luego tienen otro programa que se llama La Hora del Blues, que, no sé, a mí es que la música me gusta mucho, entonces me parece que está muy bien. Descanso de sus huesos y liberación de sus almas. Mistificación del coito, del estrangulamiento, niños de ketamina disparan fusiles desde los balcones. En 1931, un joven, Fernando Fernán Gómez, salió de la proyección anonadado por los encantos de la mujer fatal. Caos, incertidumbre, ambición. Bueno, y para cerrar este pequeño apunte sobre Radio Pica, hablaros de su situación actual, que, bueno, de nuevo se enfrenta contra las autoridades, esta vez de la Generalitat Catalana, por no solo lo del 29S, que hablamos la semana pasada, sino ya del año anterior, vienen como intentando acabar con su emisión de una manera más disimulada, más secundaria. La Generalitat de Cataluña ha apoyado con 111.000 euros mensuales a una radio que se llama Radio Mola, que emite en su misma frecuencia y aparte por TDT en el canal 21, sin licencia. O sea, es una radio pirata que tiene el apoyo de la Generalitat y que pisa la emisión de Radio Pica. Es una manera muy disimulada y muy elegante de intentar acabar con esta radio. Pues esto ha sido todo desde Ponferrada por hoy. Espero que os haya gustado y que pueda seguir emitiendo la semana que viene desde aquí. Un beso, hasta luego. Nothing. Bueno, vamos a hablar ahora de la bicicrítica, en concreto la bicicrítica de Madrid. Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Martínez, que acaba de escribir un artículo en Diagonal, una parte de su página web en Diagonal, en la que hace una crítica, una reflexión acerca de la bicicrítica, el fenómeno en sí y de en concreto del caso de Madrid. No sé si me estás escuchando bien, ¿me oyes? Te escucho un poco entrecortado, pero te escucho más o menos. El número de participantes en la bicicrítica de Madrid es bastante numeroso, a diferencia de otras ciudades. ¿Por qué crees que es tan importante el número de participantes en una masa como la bicicrítica? Pues, a ver, es importante primero porque se consigue crear una percepción entre los coches de que hay un vehículo. Cuando hay una bicicleta no se tiene la percepción de que hay un vehículo. Claro, cuando hay un conjunto de bicicletas sí que se tiene esa percepción. Y es una percepción subjetiva, cultural, cuando hay un contexto en el que falta el respeto hacia los vehículos civiles, en este caso las bicicletas o los peatones, pues el hecho de juntarse un número suficientemente grande de personas percibidas por los automovilistas o por los que quienes conducen los coches y las motos, hace que se llegue a pasar ese umbral de número mínimo que hagan que te respeten como vehículo, que te constituyas como un vehículo, como un sujeto legítimo en el uso de la carretera. Y en Madrid en concreto es más numerosa que en otras ciudades del mundo, ¿no? Bueno, recordamos que la bicicrítica se celebra en unas 300 ciudades, si no me equivoco, de todo el mundo, y en Madrid en concreto es de las más numerosas, con mucha diferencia además, ¿no? ¿Eso por qué crees que es? Bueno, hay varias explicaciones. A ver, concentraciones ciclistas más numerosas, porque hay otras concentraciones de ciclistas que son anuales en varias otras ciudades que son mucho más numerosas, llegan a varias decenas de miles. Pero en cuanto a concentraciones mensuales, que se reúnan una vez todos los meses, esta, que sepamos, o que yo sepa por lo menos, es la más numerosa. ¿Por qué? Pues tiene varias explicaciones. Hoy estaba leyendo un trabajo de investigación en el que decía que los sistemas de bici y de alquiler se han implantado precisamente en los países donde menos se usa la bici, en concreto Francia, Italia, España, es decir, los países del sur de Europa, y se han implantado sobre todo en Europa. Pues con la bici crítica ocurre una cosa parecida. En los países donde menos se usa, a raíz de esa tendencia que hay en muchas ciudades a promover las bicicletas, cuando hay una ciudad donde se promueve mucho con la bicicleta, la gente reacciona. Estamos en una fase de transición de una situación en la que se usa muy poco y se promueve muy poco la bicicleta a una fase en la que en el futuro suponemos que se usará mucho más. Y en esta fase de transición surgen movimientos de protesta que reaccionan ante esa situación de comparativamente atrasada o desigual respecto a otras ciudades y forman un movimiento que tan singular como este, ¿no? Precisamente acabas de hablar de protesta. Entonces, ante la tesitura, mucha gente habla de que la bicicrítica no es política, la bicicrítica no reivindica, más allá de lo que es por la circulación de las bicicletas, etcétera, por mejorar la viabilidad de la circulación de las bicicletas, pero que no tiene un contenido más allá político. Yo creo que opinas lo contrario, precisamente, en tu artículo, ¿no? Que hablando de este tipo de protesta, ¿no? Sí, yo creo que es otro tipo de política, o si se quiere, es una táctica política que se basa en un discurso de dejar la política en segundo plano o no tan aparente, ¿no? Por supuesto que se reivindica la bici y se reivindica una ciudad mucho más ciclable y donde haya menos coches, pero el aspecto reivindicativo parece que pasa en segundo plano porque se quiere enfatizar mucho más la fiesta. Esto es algo que se viene haciendo desde los años 80 con numerosos movimientos alternativos como el Reclaim the Street, o como muchas manifestaciones de movimientos de ocupaciones y gente que ha utilizado las calles de manera más divertida o combinando un poco la fiesta y la manifestación, ¿no? Sí. Entonces la bicicrítica en esto es un paradigma. Es un paradigma que recoge eso y oculta un poco más sus objetivos políticos, pero que enfatiza todo ese aspecto festivo, lúdico, no llevar pancartas, no mostrar ningún tipo de organización que la lidere. Y eso hace que mucha gente se una, ha conseguido tener ese efecto de atracción a muchas personas que no ven ese aspecto político tan importante, ven el aspecto político en segundo plano, útil, necesario, pero enfatiza mucho más la celebración y la fiesta. Por lo tanto, yo creo que sí que hay política, que mucha gente la reconoce, mucha gente la que participa, pero no es el aspecto más significativo, ni es el aspecto que atrae a la gente. No es el eslogan por el cual la gente viene a la bicicrítica, ¿no? Sin embargo, no es el más participativo, pero en la última huelga general, sin embargo, vimos varias acciones en Madrid en concreto en el que se utilizó la bici y la fórmula de bici crítica como medio de acción para cortar calles, ¿no? Luego algo sí, de política... Efectivamente, pero eso es otra cosa. Eso es que el éxito de la bici crítica, en este caso, en Madrid, se ha proyectado hacia las tácticas de otros movimientos sociales que también participaban, muchos de sus miembros, en la bici crítica, y han decidido que es una táctica buena para, por ejemplo, en un día de huelga, moverse de largas distancias, por muchos lugares, y tener incluso cierta seguridad. Tanto que ese día, como sabes, pues fue desbordada la policía y tuvieron que recurrir a métodos de presión muy violentos contra los ciclistas que se habían organizado, ¿no? Pero eso es un ejemplo de que es una táctica, todo, mucho más que en sí mismo una acción política, ¿no? Uh-huh. Que también lo tiene, en el caso de la bici crítica es mucho más importante que cuando se usa como medio para otros movimientos, ¿no? Sí. Por otro lado, hablabas antes de que las características también influyen en que Madrid haya sido un fenómeno bastante exitoso. ¿Es Madrid quizá el contexto perfecto para que ahora mismo esté muy ebulliente, muy ebullizante, como se diga, en el que las participantes aumentan día a día? O sea, Madrid más bien me refiero por su contexto urbano, su contexto masivo de coches, su contexto de cemento. O sea, ¿es aquí donde puede triunfar este tipo de acción o este fenómeno? Es muy difícil predecir las cosas. No puedes decir que en una ciudad va a ser un éxito brutal y en otra no. Lo que podemos explicar es lo que ha ocurrido en estos años, en estos 6 años que hoy se celebran, el sexto aniversario de la bici crítica de Madrid, que empezó en octubre del 2004. Pues en estos 6 años, más o menos, podríamos buscar algunas explicaciones de por qué ha ocurrido este éxito, ¿no? Entonces, yo lo primero que recurriría es saber que Madrid es una ciudad con una doble cara. Por una parte, ha sido utilizado muchísimo, las grandes empresas multinacionales han hecho aquí su agosto, se han instalado aquí, desde aquí han dirigido medio mundo, y las explotaciones industriales y comerciales de medio mundo, pero al mismo tiempo ha ocultado una doble cara trasera, que es pues una ciudad de la especulación urbanística, de muy poco ecológica, que es una ciudad que se ha dedicado muchísimo dinero a grandes campañas y megaproyectos urbanos, las Olimpiadas, las Cuatro Torres, y muchísima precariedad laboral, sobre todo en algunos sectores sociales, ¿no? Y esa doble cara es lo que mucha gente no ve, pero cuando se compara la ciudad de Madrid con otras ciudades más o menos globales o que han tenido ese desarrollo económico semejante, pues muchísima gente que viaja, evidentemente, ve que en Madrid el tema de la bici es un tema lo más marginal del mundo, que aquí primero ha sido la especulación económica y los beneficios para los amigos de los gobernantes, y ha quedado en segundo plano las políticas urbanas pues de favorecer a la gente y el uso vivible de la ciudad, ¿no? Entonces, eso ha favorecido mucho que Madrid haya habido una reacción de mucha protesta, una reacción muy desde abajo, desde la sociedad y de mucha gente que no puede pagarse un coche, que no quiere pagarse un coche, que no quiere contaminar y que quiere vivir en esta ciudad que le gusta pero que tiene estas grandes contradicciones. Y yo creo que eso ha animado muchísimo. No sé, es muy difícil poder verificar esta explicación, pero creo que es una gran parte de lo que mucha gente que participa en la bici crítica siempre sentimos, ¿no? Sin embargo, en otras ciudades similares, como tú decías, que apoyo tener este recorrido, las bicicríticas son muchísimo menores, ¿no? O sea, en tu artículo hace referencia a Nueva York, por ejemplo, en el que hay bicicríticas de 50 personas, ¿no? O de 200 personas. Sí. Y eso se debe a que simplemente aquí ha fraguado más, gracias al impulso quizá de los movimientos sociales o... Bueno, Nueva York es un ejemplo de lo que te estaba diciendo. Es un ejemplo también de ciudad que se ha globalizado todavía más de lo que ya era, que quizás es una de las primeras ciudades globales, pero que... no tanto quizás por la bicicrítica, aunque sí que hubo movimientos de bicicrítica, pero por muchas reivindicaciones ciudadanas y por políticas urbanas más o menos afines a los temas de la bici, pues favorecieron mucho el que hubiera carriles bici, rutas ciclistas, mapas de trayectos en bici, y bueno, se puede decir que mejoró muchísimo las condiciones de la bici en aquella ciudad. De hecho, hoy en día está a años luz de lo que es Madrid en cuanto a uso de la bici. Por eso, mi hipótesis es que en las ciudades donde ya se ha ganado la batalla, aunque haya habido más o menos batalla, en casi todas ha sido necesario que las asociaciones y colectivos ciudadanos hayan luchado, pero cuando se ha ganado esa batalla, pues mucha gente ya no ve la necesidad de reivindicar tanto, ¿no? De reunirse todos los meses una vez para hacer esa reivindicación. Pero bueno, mucha gente sigue haciéndolo igualmente. Entonces, aunque sea simbólico, esas 100, 50 o 200 personas que puede haber en muchas ciudades, pues siguen haciendo acto de presencia y denunciando la, pues, la debilidad de la bicicleta, las agresiones, la, todas las cosas que se podrían todavía mejorar, ¿no? Bueno, por último ya, pues aprovechando que estás ahí en la propia bicicrítica de hoy aquí en Madrid, celebrando los 6 años, cuéntanos un poco cómo ha sido, cómo está transcurriendo. Bueno, yo estaba comentando ahora aquí, porque esa es una de las cosas que yo creo que más bonitas de la bicicrítica, que te puedes pasar las 2 o 3 horas que hay hablando con gente, disfrutando muchísimo de todo, ¿no? Y de manera muy espontánea. Y estábamos comentando que una cosa que es muy bonita es la cara de felicidad de la gente, ¿no? Cuando se juntan 2.000 o 2.500 personas, que puede haber hoy perfectamente, como en casi todas las últimas bicicríticas del verano, del buen tiempo, ¿no? Y hoy sigue haciendo buen tiempo, pues es una maravilla. Yo creo que hay una sensación de felicidad extraordinaria, ¿no? Eso hace que haya mucha gente también en la calle, muchos peatones, mucha gente que te está observando, sacando fotos, y por lo tanto, pues no sé, como que se retroalimenta esa felicidad y esa sensación de hacer algo colectivamente extraordinario, ¿no? Que es ocupar la carretera, ocupar el centro de la ciudad con una presencia tan masiva y que habla por sí sola, ¿no? Luego está también el tema de los disfraces, que es una de las partes, los aspectos festivos de la bicicrítica. Esta vez ha sido el motivo que ya se ha repetido otras veces, de bicicrítica elegante. Entonces hay mucha gente pues con trajes, corbatas, con disfraces de Halloween también. Y bueno, es un... No, yo no diría que es la mayoría de la gente que se disfraza, pero bueno, mucha gente que se disfraza pues son también una parte del espectáculo y de la diversión que acompaña a este evento, ¿no? Vale, pues yo creo que por nuestra parte nada más. Si quieres añadir alguna cosa. Bueno, no, simplemente animar a la gente a que venga y todos los jueves, el último jueves del mes a las 8 de la tarde en la Plaza de Cibeles, y que el mal tiempo de la lluvia no sea un obstáculo para sumarse a esto, que yo creo que durante años vamos a tener que seguir luchando hasta que Madrid se pueda andar en bici de una manera digna, razonable y respetuosa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, que continúe bien la fiesta. Vale, venga, un beso. Chao. El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, 24 de octubre. Campamento de Gdaim y Tzik. Miles de saharauis llevan días acampados denunciando la situación de precariedad y las deplorables condiciones de vida a las que le someten día a día el Estado marroquí. En esta situación, Nayem El Garou, de 14 años, fue asesinado a tiros ese día por parte de la policía marroquí en medio de las protestas, y además otras 5 personas resultaron heridas. En medio de esta realidad, la estrategia de Marruecos vuelve a ser la misma. La incomunicación vuelve a ser la protagonista. De esta manera, Marruecos, uno de los ejemplos que ya ha llevado a cabo, es que ha prohibido la entrada de 7 periodistas españoles que viajaban en la aerolínea de bandera marroquí Royal Air Maroc, e impidieron la entrada a la Aaiún, y directamente lo que hicieron fue anularles los billetes sin justificación mayor que la de llegar al aeropuerto y decir que alguien había anulado las reservas. Y periodistas de Televisión Española, TV3, El Periódico, El Mundo y la Agencia EFE no pudieron viajar. Finalmente, también el corresponsal de la cadena SER pudo acceder a la sala de embarque, pero las fuerzas de seguridad le retuvieron allí y le quitaron la tarjeta de embarque. El jefe del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, estimaba que la muerte de este joven saharaui cerca de la Aaiún suponía una violación grave y flagrante del alto al fuego que llevaba en vigor desde 1991 en este territorio. Este tiroteo ha sido denunciado de manera por toda la población internacional y el asesinato, y las autoridades marroquíes no son capaces de justificarlo más allá de las protestas a las que evidentemente hacían frente, pero que sin duda alguna, de nuevo y una vez más, las represalias han sido injustificadas. Por tanto, este fin de semana, aquí en Madrid, hay una acampada en solidaridad con todo lo que acontece allí y cuyo objetivo es denunciar la situación de precariedad de los miles de saharauis que se encuentran desde el pasado día 10 de octubre en este campamento a 18 kilómetros de la IUM, y a su vez, pues esta movilización también condena evidentemente la muerte del chaval de 14 años. Así que a partir del sábado se instalará un campamento en el Paseo del Prado de Madrid a la altura de la Plaza de Cibeles y lo mantendrán hasta el lunes al mediodía, aprovechando que el lunes es fiesta. Además, la acampada estará precedida por una marcha desde la estación de Atocha el propio sábado. Entre más o menos una cantidad de 15 colectivos participan en la organización de esta acampada, que esperan que tenga éxito debido a la situación de revuelta más o menos social que haya en torno a todo lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido esta última semana, y han venido organizaciones incluso de otras comunidades autónomas del país. La movilización que tiene lugar este fin de semana pretende reflejar una vez más que hay mucha gente que sigue comprometida con la causa del Sáhara, que se va a seguir luchando con ello, y por ello vamos a dejar que las propias organizaciones nos muestren su llamamiento ellos mismos. Por respuesta al agravamiento de la situación estos últimos días que está sufriendo el pueblo saharaui en el Sáhara ocupado, oponiéndonos y denunciando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos más básicos en favor de una solución del conflicto, tenemos una serie de acampadas. El día 28 en Badajoz, a las 7 de la tarde, frente a la delegación del gobierno en Extremadura, avenida de Huelva. En Madrid, acampada de protesta por la libertad del pueblo saharaui, los días 30 y 31 de octubre, 1 de noviembre, en la estación de Atocha, Madrid, a las 12 horas. Convocamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que deseen asistir a esta acampada solidaria. ¡Viva el Sáhara Libre! Este fin de semana se van a desarrollar aquí en Madrid unas jornadas para visibilizar y compartir la realidad de las personas que ejercen la prostitución. El objetivo es que estas personas vean reconocidos sus derechos sociales. Organizadas por Etairo, las jornadas han sido bautizadas con el título Y ahora las trabajadoras del sexo, que incide en el argumento del colectivo Etaira de que el reciente reconocimiento a derechos de grupos como los homosexuales o los transexuales debe aplicarse también al colectivo de trabajadoras sexuales. Según Etaira, organización en defensa de los derechos de las prostitutas, sus derechos fundamentales siguen siendo ignorados por desarrollar una actividad que a un sector social no le gusta, lo que en su opinión resulta inadmisible. Las temáticas de las jornadas abordarán diferentes aspectos, desde la jurisprudencia a la persecución de la trata de seres humanos, pasando por los clientes de la prostitución como ponentes, además de las trabajadoras y trabajadores, participarán especialistas en derecho, feministas e integrantes de asociaciones relacionadas con estos temas. Las jornadas finalizarán con el pase de la película de Fernando León, Princesas, y un debate posterior con responsables y participantes del film. Ya sabemos que las palabras no son inocentes. Todas sabemos que no suena igual víctima inocente que daño colateral. Los muertos en combate para los militares son siempre bajas. También sabemos que presiones psicológicas y físicas es el nombre técnico, entre comillas, de la tortura. Cuando los políticos dicen ajustes económicos, todas sabemos que quieren decir recortes sociales. Estamos acostumbrados a ver en las noticias de los medios generalistas suficientes eufemismos como para distinguir los más corrientes. Pero hay otro tipo de confusión. Utilizar diferentes palabras para designar hechos muy parecidos. Este juego de trileros consiste en llamar al mismo fuego, en unos casos incendio, que destruye, y en otros casos hoguera, que calienta. Las sucesivas huelgas en Francia han dado mucho que hablar en los medios estatales y generalistas. La cobertura de los disturbios ocasionados en Lyon, Marsella, Nanterre, Rennes y otras ciudades galas han evidenciado el doble lenguaje de los medios. Lo que en Francia son altercados, si pasa en Barcelona, es el caos. Contraponer los términos en los que habla el periódico El País de los incidentes de Barcelona en el día de la huelga con los que utiliza cuando habla de Francia resulta interesante. El titular del día 30 de septiembre del País, que recoge los hechos de Barcelona, es: grupos antisistema siembran el caos en Barcelona. En Barna ardió un coche, sin embargo, el día 23 de octubre, tras arder decenas de coches en Lyon, El País califica estos hechos como estallido. En esa misma noticia se puede leer: centenares de chavales que desembarcan en el corazón de Lyon atacan escaparates a palos y pedradas, saquean, prenden fuego a coches y se enfrentan a la policía. Lo que en Francia recibe el cariñoso apelativo de chavales, en Barcelona recibe el nombre de jóvenes violentos antisistema. También en El País pudimos leer, en la noticia de Barcelona, los actos vandálicos registrados en la capital catalana han sido provocados por elementos antisistema, ajenos a las manifestaciones mayoritarias y a la acción de los piquetes informativos. Sin embargo, esos supuestos actos vandálicos, si los cometen en Lyon, no son más que una nueva ola de rabia. Esto decía el artículo del periódico De Prisa hablando de los jóvenes de Lyon. El abismo entre los dos mundos, agravado por las consecuencias de la crisis, puede haber incubado esta nueva ola de rabia. La estrategia de llamarnos sistemáticamente antisistema no es nueva, pero es cierto que se empleó con inusual aplomo en la crónica de los hechos de Barcelona. Hasta 12 veces se repite la palabra antisistema en las informaciones del País. En todos los párrafos se deja bien claro que estos grupos son ajenos a la convocatoria mayoritaria y se les excluye de los piquetes informativos. Por supuesto que en el resto de medios comerciales se reprodujeron estos tópicos, pero hubo una honrosa excepción en el panorama mediático. Fue la aparición del profesor de la Universidad del Pompeu Fabra y director del Instituto de Movimientos Sociales de dicha universidad catalana, Fernando Fernández Boy. Su entrevista, emitida en Radio 5 Todo Noticias como asunto del día, es de las ventanas más raras que de vez en cuando se abren a los medios generalistas. Lástima que no dé tiempo a que entre mucho de ese aire fresco que Fernández Boy trae. Muy hábilmente, el profesor no cae en la trampa del periodista, que constantemente le interroga con la trampa de asociar todo tipo de movimientos sociales con la violencia. Fernández Buey se resiste a utilizar el término antisistema y se remonta a las primeras veces que la prensa española utilizó esos términos, que fue nada más y nada menos que para denominar a la extrema derecha, por su interés para explicar esta campaña de criminalización de los movimientos sociales. Os la reproducimos a vosotros, oyentes del delirio. Los antisistema, ¿tan importante es para ellos Internet, profesor? Hombre, Internet, hoy en día Internet es importante para todos, para unos y para otros. Y yo querría que hicieran ustedes una distinción que me parece importante, que es entre antisistemas y defensores de la violencia. Antisistema hay mucha gente, y con muchas razones, que no son nada violentos ni tienen que ver con la violencia. Yo creo que se está empleando de una manera desproporcionada este término de antisistema, que no tiene nada que ver con que haya minorías que son más o menos violentas. Bueno, todos tenemos una idea general de que hacen esos movimientos que hacen apología de la violencia, por no decir así, antisistemas, recogiendo su observación, pero lo que sí es verdad es que fundamentalmente destrozan todo lo que se encuentra a su paso. Pero y ahí vamos, porque efectivamente usted me hacía una apreciación que viene a cuento, porque no sabemos muy bien por qué nacen, por qué se mueven, a qué intereses responden, quiénes son estos grupúsculos que no son antisistema, pero sí pro violencia. Mire, vamos a ver, si por sistema se entiende el modo de producir, de consumir y de vivir en el que estamos, en el que conocemos, con sus injusticias, sus desigualdades, etcétera, etcétera, pues habría que decir que hay muchas personas que son antisistemas, economistas, sociólogos, gente muy razonable. Yo mismo tengo 67 años y me considero antisistema porque no me gusta nada ese sistema de producir, de vivir y de consumir con tantas desigualdades. La misma palabra antisistema se empezó a emplear en este país fundamentalmente para referirse los medios de comunicación a los que antes se llamaban ultras, es decir, minorías de extrema derecha partidarias de la violencia. Después se ha empezado a utilizar ese término exclusivamente referido a los movimientos anti o alter globalizador o alterglobalizadores, ¿no? Sobre todo desde el año 2000, 2001, 2002. Y últimamente está ocurriendo una cosa que yo creo que es muy peligrosa, que es que se mete bajo el mismo rótulo a toda una serie de personas que no tienen nada que ver entre ellas, ¿no? Bueno, pues eso ha sido todo por hoy, ¿no? En el delirio. No se nos olvida ninguna parte de las que teníamos preparadas. Creo que ha entrado todo. A ver, repite. Creo que ha entrado todo lo que teníamos preparado, Gonzalo. Bueno, nada más. Deciros simplemente que, bueno, saludos a los oyentes de la FM, porque ahora sí que estamos sonando en el 100.0 de la FM a través de internet, y además también saludar a la gente de Alicante que nos han pedido desde Radio Activa que demos saludos para allá, si quieres hacerlo en catalán. Pues doncs, això és tot. Nos veiem la setmana que ve, així al programa que tenim la cita tots els diumenges, no? Bueno, en Radio Activa són los viernes de 5 a 6. Els divendres de 5 a 6. De 5 a 6. Ens veiem en Activat, Ràdio Alcoi. Un salut per a tots els oients d'Alcoi. I, bueno, també saludos a la gent de Sansa i Alcobenda, que pilla més cerca. Lo podeu escuchar en Radio Utopia, en el 102.4 de la FM. I, nada, si queréis volver a escuchar el programa o parte de él, en eldelirio.wordpress.com. I nada más, ¿no? Pues hasta la semana que viene.